You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí, como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, arranca Barrio Canino en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor de la acampada Sol y de aquello que se llamaba la subcomisión de radio de la comisión de comunicaciones o no sé qué de la acampada Sol. Y 2 años después estamos aquí en nuestro programa, hoy número 86. Hoy un monográfico sobre la convocatoria que tiene lugar mañana aquí en Madrid, en muchas otras ciudades del Estado español y a nivel europeo. 1 de junio vamos a hacerle un escrache a la Troika, las mareas europeas. Os recordamos, Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro, con denominación de origen y en el extrarradio madrileño. Arrancamos. Mareas ciudadanas, pueblos unidos contra la Troika, perros unidos contra la Troika. Y para unirnos aquí los perros, lo primero que tenemos que hacer es recuperar a nuestro Big Dog, Dr. Harry in the House. Te veo moreno, tío. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Se me ve moreno, sí. He estado haciendo trabajos forzados al sol en una cadena de presos, una cuerda. Y se me ha quemado la calva, amigo. ¿Qué se le va a hacer? No somos nada. No, los oyentes no te van a creer porque la semana pasada dijimos dónde estabas, tío. Ah, maldita sea. Pusimos ahí una canción, un clásico del reggae, y dijimos, me imagino al Dr. Harry debajo de una palmera con su ron. Lo de la cadena y los trabajos forzados no va a colar, tío. Vaya, tampoco lo del dinero, que era millonario ni nada de eso, ¿no? Perros unidos contra la droga, pero... Uy, contra la droga. Contra la Troika. Es que, claro, estaba pensando en Robert y me ha salido la palabra. ¿En qué estarías pensando tú? No, estaba pensando que no estamos todos, que nos falta Robert, que no está hoy por aquí con nosotros y que le vamos a echar mucho de menos en el programa de hoy y también en la fiesta que va a haber posteriormente, que luego en los últimos minutos del programa os hablaremos. Estamos en plena alerta rosa del Centro Social Seco y hoy, esta tarde, a las 7 de la tarde, es la Marcha Rosa. Exactamente. Nos lo vamos a pasar rosa, amigo. Y bueno, vamos a presentar ya también a nuestras invitadas. Hoy invitadas, de momento todo chicas, aquí en Barrio Canino, volumen 86. Saludamos ya también a Yolanda Picazo. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es día de chicas, marcha rosa. Sí, sí. Oye, Yolanda, ¿cuántas veces hemos dicho que íbamos a traerte? Bueno, entre nosotros hemos hablado de traerte y lo hemos pospuesto. Con las ganas que tenía, desde luego. No sé cómo he venido, pero bueno, estoy encantada de que me hayáis invitado y bueno, aquí estamos. Yolanda, que hoy está aquí para hablar de estas mareas ciudadanas contra la Troika, de esta convocatoria europea, pero que va a volver además otro día más adelante. Sí, sí. Lo decimos incluso ahora antes de saber que a lo mejor lo puedes hacer mal. Sí, sí, eso. espérate para ver si te gusto o no te gusto. Preséntanos también a las chicas que te acompañan, ya que han venido ahí de tu mano un poco. Sí, mira, pues estamos distintos representantes de Mareas Ciudadanas. Está con nosotros Teresa Vicente, que viene de Mareas Ciudadana Murcia. Y también tenemos con nosotros a Nieves Lozano, que viene de FESITES y viene de la marcha de la Marea por la Sanidad, perdón. Y creo que está llegando también Ramón Linaza, que es uno de las personas que más lleva dentro del movimiento y que pertenece a Equo. Pues hola, Teresa. Hola, ¿qué tal? Hola, Nieves. Hola, buenas tardes. Y mientras vemos si se materializa Ramón o no, yo creo que está ahí y nadie le abre la puerta. Pues aquí lo que hay que hacer antes de abrir a Ramón y a quien haga falta, hay que poner una canción canina, porque esto sin carne de perro no se mueve este programa. Efectivamente. Todo tuyo, doctor Harry. Pues sí, sabéis que en todos los programas procuramos tener una lista musical ad hoc, es decir, que vaya relacionada con el tema que nos ocupa. Y en la lista que hemos traído hoy musical, pues puesto que era una unión de mareas y una unión de personas, hemos dicho, vamos a ver qué música o qué músicos han conseguido mediante la unión hacer la fuerza. Entonces, en la lista que os traemos hoy, son todo colectivos musicales, diferentes artistas que se unieron y, oh magia, salió algo estupendo. Lo que habéis oído hasta ahora, que lleváis de fondo, es las agrupaciones que montó Josh Clinton en los 70, Parliament y Funkadelic. Sabéis que ambos dos colectivos al final acabaron en uno solo, Parliament y Funkadelic, y sabéis que en el escenario se juntaban como 20 personas liando la parla. Bueno, pues además, ya sabéis que en cada programa ponemos un tema canino, un tema que hable de perro, que contenga la palabra perro, bien en su nombre, en el nombre del artista, en la temática de la canción o lo que sea. Y hoy nos hemos ido a buscar en las entrañas más profundas de la música. Nos vamos a ir al año 1986 y vamos a ir a algo probablemente que muy pocos de vosotros conoceréis, algo que es un desafío porque sabemos que entre nuestro público hay grandes melómanos. Así que vamos a escuchar un tema de TAGC, de Antigroup Conspiracy, diréis. Esto ya sí que no lo conocemos, seguro que no. Claro que no, porque era un proyecto paralelo que montó Adi Newton, el fundador de la mítica banda de post-punk del año 80, Clock de VA, y que ideó en el año 83 para poder dar rienda suelta a sus delirios musicales, realmente, a cosas que en su grupo no le permitían hacer, así que montó otra cosa paralela para hacer todo lo que no le dejaban en su casa propia. La concepción de este experimento partía de una experiencia multimedia colectiva que incluía música, escritos, audiovisuales, así como instalaciones o representaciones artísticas. Y vamos a escuchar el tema Dog Star, aquí el tema canino, perro de las estrellas. El nombre del tema, Dog Star, nos lleva inevitablemente a dos causas, a dos asuntos. Uno, Laika, la famosa perra que en el año 57 los rusos enviaron a bordo del Sputnik 2 como experimento previo a poder enviar seres humanos al espacio. Habría mucho que hablar sobre este asunto. Pero 3 años después, Arthur C. Clarke, el famoso escritor de ciencia ficción o no tan ficción, escribía un libro llamado, bueno, se publicó con dos nombres realmente, bajo el nombre de Dog Star o bajo el nombre de Moondog, ambos nombres muy relacionados con diferentes expresiones culturales, en el cual un astrónomo lunar y su perra Laika, que vivían ahí en la luna, vivían una serie de aventuras mediante esta relación entre perro y humano, cosa que en este programa estamos muy acostumbrados, se veía como un perro a veces puede ser algo más que un simple animal de compañía. Os dejamos con Dog Star y The Antigroup Conspiracy. We'll be right back. eso es canino, canino, canino. Pues sí, ahí estaba este tema bastante inquietante, doctor Harry, que no sé si era carne de perro o no era carne de perro, pero la verdad es que ponía un poco nervioso la música esta. Claro, perro del espacio, ya sabes. Bueno, bueno, pues os recordamos que Barrio Canino podéis contactar con nosotros en estas dos horas en directo a través del Twitter, fundamentalmente, en las cuentas de arroba agorasolradio y arroba barriocanino. Nos podéis escuchar en directo a través de agorasolradio.org y el resto de la semana también tenemos nuestro blog, nuestro podcast disponible en barriocanino.blogspot.com. Ahí podéis descargar los 85 programas precedentes a este de esta semana y también algunos vídeos de las cosas que ocurren en este estudio. Saludamos también a las radios que reemiten este programa en sus distintas emisiones FM y online a lo largo de la geografía del Estado español. Saludamos a la gente de Radio Malva en el barrio de la Malvarrosa en Valencia a través del 104.9 de la FM. Saludamos a la gente de Radio Enlace aquí en Madrid en el 107.5 de la FM. Saludamos a la buena gente de Écija, 93.4 de la FM en su radio libre, también a la gente de Sevilla, que nos escucha a través de Radiópolis en el 98.4 de la FM. Saludos especiales también a la Peña de Zaragoza, que siempre se ha portado muy bien con nosotros, la gente de Radio Topo, que además anda cumpliendo 20 años estos días, 101.8 de la FM, y sobre todo también saludamos a la última emisora que se ha sumado a la remisión de Barrio Canino, Radio Almaina en Granada, el 107.1 de la FM para todos los compaes ahí de Granada. Yeah. ¿Cómo te gusta a ti, doctor Harry? ¿Eh? Me encanta Granada. Te pegas unos paseos por Albaicín que te quedas nuevo. Calle arriba, calle abajo. Bueno, pues ya tenemos en el estudio también a Ramón Linaza. Al final lo he apuntado porque veía que decía mal el nombre, Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y mira, por haber sido el último, te va a tocar hablar el primero. Muy bien. Esta tarde, a lo largo de estas dos horas de Barrio Canino, vamos a hablar, decíamos antes, de la convocatoria para mañana, 1 de junio, Pueblos Unidos contra la Troika, Mareas Ciudadanas. Y bueno, básicamente nuestra primera pregunta es eso, ¿por qué vamos a hacer mañana? ¿Por qué va a haber mañana esta convocatoria y de dónde sale? Bueno, la convocatoria sale de una reunión en Lisboa en la que participaron Marea Ciudadana, el movimiento portugués que es Elixa Troika y activistas de Francia, Escocia, Italia, Irlanda, Grecia, Eslovenia. Y es una convocatoria a nivel europeo a la que se suma también Bloc Occupy, no sé cómo se debe pronunciar, sí. Que convoca una concentración en Frankfurt delante de la sede del Banco Central Europeo. Hoy y mañana. Marea Ciudadana empezó a nacer en el mes de diciembre a través de una iniciativa individual de un estudiante que se le ocurrió que sería bueno coordinar las luchas de las diferentes mareas, ¿no? La marea blanca de la sanidad, la verde de la educación, etcétera, etcétera. Se empezaron a hacer reuniones a través de Skype y luego posteriormente en Mumble, que es un servidor que se utiliza para reuniones online. Y así es como surgió la convocatoria del 23 de febrero. Elegimos esa fecha para denunciar lo que considerábamos que era un golpe de Estado financiero, un atentado a la democracia, porque las decisiones políticas no las toman los representantes de la ciudadanía, sino organismos no elegidos que, bueno, pues atienden más bien a los intereses especulativos del capital financiero que a las necesidades de las personas, ¿no? Así es como surgió esta iniciativa y, bueno, pues mañana va a haber manifestaciones en más de 100 ciudades de toda Europa, desde Dublín hasta Zagreb y desde Lisboa hasta Ginebra o Frankfurt. Europa tiembla con el paso de la gente. Hay un reportaje muy bonito que han hecho los compañeros de Telemadrid en el exilio que se llama Las mareas inundan Europa. Uh-huh. Y bueno, el título es bonito y yo creo que esa es la intención, que haya una marea ciudadana que inunde Europa y que consiga torcer el brazo a la troika y hacerles entender que primero son las personas antes que los bancos. Pues sí, es un mensaje más que claro y desde luego con el que estamos de acuerdo. Claro, entiendo que ha tenido que haber una coordinación bastante fuerte, tratándose de gente de diferentes países, ¿no? Pero concretamente aquí en España, ¿quiénes han participado o quiénes convocan? Supongo que será una lista bastante grande, pero ¿podéis decirnos así un poco por encima? Bueno, el 23F estábamos como 300 colectivos. Yo, por clasificarlo un poco y resumir, diría que en la marea ciudadana estamos las mareas, uh-huh, es decir, la blanca, la verde, la naranja, la negra, la azul, etcétera, etcétera, las plataformas, uh-huh, las asambleas y además también organizaciones sociales y políticas, como pueda ser Ecologistas en Acción, ATAC y algunos partidos políticos como Izquierda Anticapitalista, ECUO, o Izquierda Unida, que se unió a partir del mes de marzo, creo que fue. Casi es más fácil preguntar quién no convoca, ¿no? Bueno, además te puedo decir que Comisiones Obreras y UGT están convocando también. Ajá. Hemos tenido contactos con la Cumbre Social. No siempre es fácil porque son diferentes formas de organizarse, ¿no? Yo creo que es lo viejo y lo nuevo, ¿no? Estas nuevas formas más asamblearias, más horizontales, que han surgido a partir del 15M, y las organizaciones más convencionales, que también están ahí y cumplen su papel. Y finalmente la Cumbre Social y las organizaciones que están en la Cumbre Social apoyan la convocatoria de mañana Pueblos Unidos contra la Troika. Ajá. Pero comentábamos que bueno, tiene que ser difícil. Decías que, bueno, se hablaba de un... Siempre hay como una especie de primer evento, ¿no? Un estudiante que se le ocurrió la idea. ¿Cuánto ha pasado desde entonces hasta ahora para llegar a coordinar, pues no solamente todas las entidades de las que estamos hablando ahora, sino las que están dentro de España y las que están en otros países? ¿Cómo ha sido esta labor de coordinación? ¿Nos podéis contar un poco? Porque a nosotros aquí en la radio ya nos cuesta ponernos de acuerdo entre él y yo. Esto para juntarse con tanta gente... Sí, bueno, pues a veces yo creo que depende más de la buena voluntad de las organizaciones o las personas, porque no es fácil, como dices tú, aglutinar colectivos tan diferentes, ¿no? Uh-huh. Especialmente cuando venimos de unas trayectorias muy distintas. Las personas que venimos de trabajar en asambleas o en plataformas tenemos una forma de trabajar muy distinta a la que puedan tener los partidos políticos. Que a veces pues se crean pues también, por decirlo de alguna manera, espacios de debate intenso. Uh-huh. Pero bueno, como decía, yo creo que la buena voluntad es lo que hace que nos coordinemos. La reunión que tuvimos con motivo del aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal... fue el primer punto pues para empezar a organizarnos a nivel internacional. Ahí se sentaron las bases y a nivel nacional nos coordinamos todos los martes en una reunión que mantenemos en Mumble, que es una plataforma, como decía antes Ramón, virtual, es parecido a lo que sería el Skype. Uh-huh. y ahí tenemos reuniones todos los martes. A nivel internacional también hemos tenido reuniones, sobre todo con las redes, es lo que trabajamos, son unos soportes accesibles tanto a plataformas como a partidos políticos, y es lo que nos permite tener más fluidez. Los correos, las redes, el Facebook, Twitter, es lo que nos hace mantenernos pues coordinados. Pero bueno, esto es quizá casi de las primeras actuaciones que tenemos a nivel internacional. Sería un punto de partida. Uh-huh. Tanto esa manifestación a la que asistimos con Que se lise la Troika en Portugal, como esta que vamos a tener a nivel internacional el 1 de junio en distintos países. Tengo que decir que somos 102 ciudades a día de hoy donde hay convocadas movilizaciones para mañana y 11 países a día de hoy. No es fácil, pero creo que este va a ser un buen inicio para juntarnos y para sentar las bases de distintos grupos de trabajo que tengamos que hacer luego en los diferentes temas. pues sanidad, educación. Lo que está claro es que las medidas de austeridad nos están influyendo de la misma manera a los distintos países. Y ya no solo hablamos de países del sur. En esta convocatoria hay países centroeuropeos. Está Alemania, está Reino Unido. No es algo que afecte solamente a Grecia, Portugal, España, Italia, no. Es el sentir de la ciudadanía contra las medidas de austeridad que se están tomando por parte de la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Son unas políticas, como decía Ramón, que están encaminadas a salir de una deuda que no consideramos legítima desde la mayoría de las organizaciones y que están eso y que estamos sufriendo pues los estratos más bajos de la sociedad. Y bueno, pues los estamos sufriendo con unos altos índices de desempleo que a medida de, aparte de tomar todas estas medidas de austeridad, se está viendo que no están solucionando los problemas de la gente. Cada vez hay más desempleo, siguen aumentando el número de desahucios, la sanidad a grandes pasos se va privatizando, lo mismo nuestra educación, lo mismo nuestros bienes públicos como puedan ser las costas, los bosques y el resto de recursos naturales que tenemos, políticas retrógradas en todos los sentidos que estamos sufriendo pues toda la ciudadanía y como decía, toda la ciudadanía exceptuando ese 1%, que parece ser que está haciendo negocio con esta crisis, ¿no? Y gordo parece ser, además. Se me ocurría ahora cuando contabas esto y al hilo de la comunicación internacional, este famoso vídeo que surgió hace unos cuantos meses desde la asamblea que era de Tres Cantos, sí. Si no me Tres equivoco. Tres Cantos, exacto, que le contestan desde Alemania. Exactamente. Precioso. Enviaban un vídeo, ¿no? Además digo, esto es gente que en Tres Cantos, ¿cómo pronuncia alemán también? Era increíble. Con los carteles, ¿no? Y que ha recibido respuestas hace unas semanas desde de Occupy Frankfurt haciendo lo opuesto, ¿no? Con ese español alemanizado estupendo y daban respuesta al asunto. A mí se me ocurría cuando preparábamos este programa que las necesidades y los problemas en general son los mismos, puesto que hay un gobierno europeo, ¿no?, que plantea una serie de medidas para toda Europa. Pero claro, se me ocurre que no todos los países que estamos en la Unión Europea nos encontramos en la misma situación. Decías que, bueno, no solamente los países mediterráneos se plantean plantar cara a la Troika, sino que también desde Alemania o de Inglaterra se están planteando estas situaciones. A la hora de coordinarse, ¿ha sido una coordinación a nivel logístico o ha sido también una apuesta en común de qué problemas vemos, qué problemas hay? ¿Se ha hablado de todo esto entre países? Yo creo que es una coordinación en red totalmente descentralizada y desde luego las políticas de la Troika, bueno, quizás la situación en Grecia o en Chipre o en Portugal o en España sea más grave, pero es innegable que la injusticia y la desigualdad social no ha dejado de crecer en toda Europa desde hace más de una década, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si las manifestaciones de Londres, París o Frankfurt van a ser tan multitudinarias como las que haya en Lisboa, Madrid o Atenas. Lo que sí tengo claro es que es un problema que afecta al conjunto de la ciudadanía europea y, bueno, las capas más bajas de la sociedad son las que más sufren, pero realmente es que la clase media está desapareciendo. Es decir, es que somos millones y millones de personas arrojadas al paro, la precariedad, la pobreza y la desesperación. Y tú hablabas de un gobierno europeo, pero no existe un gobierno europeo, por lo menos no uno democrático. Lo que hay es una gobernanza de instituciones financieras. Exacto. Que nadie ha elegido, ¿no? A lo mejor la solución sería democratizar Europa, ¿no? Uh-huh. Y que las decisiones partan de la ciudadanía, ¿no? O de gobiernos electos, central europeo. Sí, sí, claro, claro. Bueno, pues antes de meternos en materia y vamos a centrarnos ya en pues bueno, sobre todo atendiendo a gracias que habéis venido aquí a poder hablar de los casos particulares y de cómo enfocáis esta problemática, vamos a escuchar un tema musical, nos relajamos y enfocamos el asunto, ¿vale? Vamos a seguir con esta lista que tenemos de La Unión Hace la Fuerza. En este caso caso vamos a dos músicos estadounidenses con una trayectoria bastante larga, en el caso de tanto Saque de la Rocha, vocalista o antiguo vocalista de Rage Against the Machine, y DJ Shadow, un mago y artífice de la nueva electrónica instrumental dentro del rap o del hip hop. Se aliaron en un momento dado, era inevitable que estos dos personajes acabaran encontrándose, desde luego, y en el año 2004 se juntaron para hacer algunos temas separados. Vamos a escuchar hoy el March of Death, un tema que claramente tiene toda la instrumental clásica old school, ¿no?, como dicen la gente del hip hop, de DJ Shadow, y el fraseo y rapeo clásico de Saque de la Rocha. Justo antes de, os decía, de separar la separación de Rage Against the Machine, Saque de la Rocha ya estaba preparando un disco en solitario con colaboración con diferentes DJ y productores de hip hop y electrónica, como el mismo DJ Sado o LP, pero el cantante no llegó a cuajar este asunto. Sabéis que Saque de la Rocha estuvo metido en política e intentó sacar adelante a alguna asociación política dentro de Estados Unidos, que tampoco llegó a buen puerto, y con la ayuda de Trent Reznor, el líder de Nine Inch Nails en 2004, y con el empuje que le dio, volvió a retomar el proyecto, y así salió este March of Death que vamos a escuchar hoy, que es un tema que aparece como protesta entre la inminente invasión de Irak en el año 2004, y que entonces se presentaba de una manera no habitual para un músico como Rage Against the Machine o como Saque de la Rocha, que se las ha acusado históricamente de publicar en una multinacional como Sony, sino que lo hacía como descarga libre dentro de la red, ¿no? Era algo que ya estaba en marcha y que hoy, desde luego, es mucho más habitual de lo que era entonces. Vamos a escuchar este March of Death. Rock and roll music is the main weapon. I was born with the voice of a riot, a storm, lightning, a function, a form, far from the normal, follow like cattle, I'm more like the catalyst, calm in the midst of battle, who let the cowboy on the saddle, you don't know a missile from a gavel, paratimber troop and flipping loops to death, born innocent flesh, but I'm back in the sight of my foes and friends, with the force of the pen against the line I won't throw in the fence. Then I curse the murderous men in suits of professionals who act like animals, man-child, ruthless and wild, who wouldn't change his speech back on the leash through Texas, Fiora, for sure, compassionless, con, fervor, lethal, needle to the core, the cure for crime is murder. Well, I was born, voice of a riot, a storm, lightning, the function, the form, far from the normal, follow like cattle, I'm more like the catalyst, calm in the midst of battle, who let the cowboy on the saddle, he don't know a missile from a gavel. I read the news today, oh boy, a snapshot of a midnight joy. Things are powerless, devour my hours, I'm motionless, with no rest. Cause the scream that holds the sky, under another high-tech drive-by. A lie is a lie, it's a god, an evil is a condor of war, nothing more. Ice alarm, peace, ice alarm, stare into my eyes, brother, please, off our knees. Deep down with feet and disease, in a locked your hand across these. A flag is a rag, it's a shroud out loud, outside a faceless crowd. A cavalry trial just took a last breath. What's there in the march of death? Call a sound of terror from a wall. He flaps his Texas twisted tongue. Poor lined up to kill in desert slums for oil and boil beneath the desert sun. Now he's big flame, flipped his game. All his targets are taking aim. All targets are taking aim. We're the targets are taking aim. Canino. Do you know you? Bueno, pues ahí estaba el amigo Zach de la Rocha con DJ Shadow. Aquí sonando hoy en Barrio Canino, programa número 86 en Agora Sol Radio. Y como decíamos, estamos hablando de la convocatoria que tenemos para mañana, 1 de junio. Pueblos Unidos contra la Troika, una marea de mareas, una marea ciudadana que se va a movilizar en toda Europa, como decía antes Ramón Linaza, para dar a torcer el brazo de la Troika. Oh. Nada más ni nada menos, doctor Harry. No es fácil, no es fácil. Estamos aquí hablando a micrófono cerrado mientras escuchabais a Zach de la Rocha y DJ Shadow. Y bueno, hay dificultades y hay peculiaridades, ¿no?, dentro de nuestro país. Hablábamos antes de escuchar este tema de que si bien el gobierno, entre comillas, europeo, rige igual para todos los países, la situación no es igual. Hay muchos motivos para que cada país tenga una situación distinta frente a este acoso de las entidades financieras europeas, pero en el caso de España estábamos comentando que bueno, hay una diferencia bastante importante. Tenemos además la suerte de contar con representantes de la Marea Blanca en cuanto a sanidad, que ahora hablaremos también el hecho de que no es igual la privatización en todos los países de Europa. Hay países de Europa que están mucho más avanzada, otros que menos, ahora veremos. Y también tenemos la suerte de contar con una jurista especializada en estos temas, que nos hablaba también de qué punto se encuentra España o en qué somos pioneros, para bien o para mal. ¿Cómo os parece que lo hagamos? Si empezamos primero... Bueno, tenías más prisa. Pues venga, empezamos, si te parece, con un poco la situación. ¿Qué representa la Troika para la sanidad española o qué está representando? Y a nivel europeo, ¿qué ventajas o desventajas crees que tenemos? Bueno, yo sobre todo te puedo hablar a nivel madrileño. Uh-huh. Que ya es bastante. Que ya es bastante grave. No sé exactamente cómo está. Efectivamente es muy distinto entre unos países y otros. Pero nosotros, que hasta ahora teníamos un buen sistema sanitario público, lo estamos perdiendo. Ya hemos perdido bastante. Y no podemos dejar que... No podemos consentirlo. Uh-huh. Ahora mismo ya no tenemos una sanidad universal. Uh-huh. Ya hay parte de colectivos, como son los emigrantes, que no tienen cubierto el 100% de las prestaciones. Se empieza a pagar parte de las prótesis. Se pagan las ambulancias. Es decir, ya hemos perdido mucho. La ciudadanía quizá no es consciente todavía hasta que no le van ocurriendo los hechos puntuales. Y tenemos que estar todos los días, si hace falta, en la calle informando, porque hay que saber transmitirlo, y creo que estamos fallando, tanto los profesionales como los sindicatos, estamos fallando. Intentamos de verdad comunicarlo de muchas maneras. Nos agrupamos, hacemos plataformas, todos los trabajadores, todos los ciudadanos. Ahora mismo creo que afortunadamente nos estamos empezando a agrupar, pues incluso más de lo que la gente se agrupaba en los 70. Uh-huh. Y aún así no somos conscientes no somos todos conscientes ni estamos haciendo llegar a la gente el problema tan grande de la sanidad. Porque si no, yo creo que en las mareas estaría Madrid entero en la calle. Con respecto a esto que dices, me ocurren dos puntos. El primero es que hablas de que los trabajadores, por lo menos, estáis unidos. Esto ya es un punto, yo creo, ¿no? Sí. Dentro del colectivo de profesionales de la sanidad hay un grado de concienciación, yo creo, empieza a ver bastante alto, ¿no? Y luego, por otra parte, se me ocurre que, bueno, hace unas semanas hubo esta consulta popular aquí en Madrid, que desde luego yo, a mí se me saltó una lagrimita casi, ¿eh? O sea, yo nunca había visto una consulta popular en Madrid que 1 millón de madrileños fueran a votar por algo que no sea tomarse una caña. Quiero decir que ya es algo, estamos empezando a tener algo de concienciación, ¿no? Sí, y la parte principal de esta votación, que efectivamente el señor Laschetti dice que creo que la llamó pantomima. Sí, bueno, gente. Pero bueno, pantomima, como yo le comenté a prensa, pantomima la de los señores consejeros, ¿verdad?, que privatizaron los laboratorios porque no eran rentables. No entiendo por qué tenían que ser rentables, ese es otro punto. Y resulta que ahora los antiguos consejeros son los máximos accionistas de estas empresas que ahora lo van a comprar, ¿no? Ahí tiene la explicación de por qué. Ahí ya sabemos por qué lo privatizaron. Se me ha ido el hilo, creo que me he cambiado. No, bueno, decías que efectivamente creías que había algún fallo en llegar a la población. Sí, importantísimo para lo que más ha servido esta votación, porque todos sabemos que valor legal efectivamente no lo tiene. Esto no es un referéndum, no es una ILP, pero el valor legítimo de haber informado a 1 millón de personas. Uh-huh. Ese valor, vamos, eso no tiene precio en el trabajo que se ha realizado, sobre todo el trabajo importante de difundir y de divulgar que están privatizándonos la sanidad. Tampoco tenemos que olvidar que antes de este casi 1 millón de firmas se recogieron 1,5 millones, uh-huh, que se entregaron en la consejería. O sea, que ya había 1,5 millones y tampoco se le hizo caso a 1,5 millones. Bueno, pues nos demuestra que desde luego demócratas son muy poco. No hay voluntad de entender lo que la gente quiere, desde luego. Exactamente, exactamente. Bueno, y en el caso de que se nos plantea ahora, ¿no?, de mañana y de, bueno, lo que planteabas de estamos consiguiendo llegar a la ciudadanía o no, bueno, nos plantamos ahora mismo en una situación, voy a decir, no optimista, porque desde luego, tal y como dices, el gobierno regional aquí en Madrid no da lugar al optimismo en ningún caso, jamás, pero desde luego sí parece que bueno, la gente empieza a ser consciente de esto. Concretamente decías que en los profesionales estabais concienciados, no sé si los conseguís trasladar en los centros de salud, pero desde luego la gente se queja mucho y va a los hospitales, ve cómo están yendo las cosas y, bueno, algunos dirán, esto está mejor, esto está peor. ¿En qué momento crees que los profesionales podríais hacer llegar directamente a las personas que van a los centros de salud o no es el modo? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, pues ahora mismo sí se están haciendo, sí se hacen campañas, o sea, hay unas campañas que se están haciendo tanto en los centros de salud como en algunos hospitales. Una de las campañas es intentar, pues en varios hospitales lo que se está haciendo es que la gente salga ya con una cita de los centros, porque están los call centers estos maravillosos, en los que llaman a la gente a sus casas para decirles que hay mucha demora en la sanidad pública, pero que, bueno, que su caso es importante y urgente y se lo van a hacer en unos cuantos días en la privada. Antes eran unos cuantos días, ojo, están derivando pruebas a la privada incluso con 1 mes y medio. Porque, a mí me ha ocurrido personalmente a un hijo mío. Entonces, bueno, pues ya se informa a la gente, se les informa, usted váyase ya de aquí con su cita. Hay veces que no se puede hacer porque es totalmente imposible. Entonces se les explica a la gente. A la gente se le está explicando que les van a llamar diciéndoles una cosa que es mentira, que es falsa, totalmente falsa. Y que procuren decir que no, que van a esperar. Y a veces se llevan la sorpresa de que luego les llaman antes incluso de que las citas que les habían dado. Entonces, bueno, pues creo que sí responde a tu pregunta, que es una de las formas directamente desde dentro de informar a la gente cuando ya va a las consultas. Ahora también, pues, se estaban trabajando con un formato que todavía no tiene buena forma legal para que la gente diga que no quiere estar en hospitales o centros de salud que no son públicos y gestionados por servicios uh-huh. públicos. Uh-huh. Esto es una cosa que aquí nos ha intrigado mucho, ¿no? Siempre es el tema de privatizar la gestión. Parece que es ahora mismo la piedra de toque, ¿no? Concretamente, uh-huh. Además, en el gobierno regional aquí en Madrid es como su gran baza. No, es que no privatizamos la sanidad, privatizamos la gestión. Cuéntanos un poco, porque aquí hemos hablado no solamente en la sanidad, sino en otros campos, que también lo de privatizar la gestión es como algo que es como, no, solo la gestión nada más. Cuéntanos un poco así en un retazo, ¿qué crees tú que implica privatizar la gestión o cómo afecta directamente el privatizar la gestión de un hospital, concretamente de un centro sanitario? Bueno, pues creo que en el momento en que se privatiza parte de, o sea, se privatiza la gestión, se suele estar privatizando los servicios y el personal que no es sanitario. Hasta de ese modelo ya lo tenemos y llevamos mucho tiempo conviviendo con él. Pues esto quiere decir que está conviviendo en el mismo hospital la empresa pública con la empresa privada. La empresa privada, todos sabemos que como empresa privada tiene que tener unas ganancias. La sanidad como tal no tiene por qué tener unas ganancias. La sanidad ya la estamos pagando, se paga con impuestos. Y ahí sí se ve un conflicto. Vienen personas, muchas personas puestas ahí a dedo, que están haciendo esta gestión. No es una buena gestión, porque una buena gestión tenía que ser centralizada y para todos los hospitales exactamente igual. Ellos ahora te dicen que quieren unificar pues algo tan sencillo como son las compras. Y tú dices, ah, pero santo cielo, esto no estaba unificado. ¿Cómo es posible que el apósito cueste 0,5 céntimos en este ambulatorio y en el de al lado a 1? Este tipo de cosas. Este tipo de cosas. Esto ocurre porque esto es privado. Privado también, desgraciadamente, siendo público, se está haciendo así de mal. Pero si todo fuese público, no fuese a dedo y tuviera unas auditorías, que todo lo público tiene que tener reales, no nos estábamos viendo ahora mismo aquí, porque aquí el problema es el de la mala, malísima gestión. Yo quería añadir una cosa que me parece importante. Los hospitales cuya gestión privatizan, digamos que se quedan con los pacientes más baratos. Y a los pacientes caros los mandan a los grandes centros de referencia. Quiero decir, yo, por ejemplo, soy VIH desde hace 20 años. Yo soy un paciente muy caro. Uh-huh. A mí nunca me van a atender en uno de esos hospitales privatizados. Y lo mismo pasa, pues no lo sé, con el cáncer, ¿no? Terapias que son muy caras o técnicas que son muy caras y que solamente la tienen los grandes centros de referencia. Entonces, en ese sentido, creo que tiene truco. Y tiene truco y además es algo que perjudica a los grandes centros, ¿no? Quiero decir, no sé, La Paz, el Ramón y Cajal, el 12 de octubre, etcétera, etcétera, que se están viendo privados de recursos y de personal, ¿no? Es decir, que es una estrategia en gran medida pues para desmantelar la sanidad pública y, como ya digo, estas empresas privadas que pasan a gestionar hospitales públicos, oye, tienen los clientes asegurados y además lo más barato, es decir, los complicados, los caros, eso se los pasamos a los centros que sigan siendo totalmente públicos. Y que pagamos todos, efectivamente. Claro. Eso efectivamente está siendo así, pero es todavía más grave porque estos hospitales que van a pasar ahora a ser privados, resulta que van a tener más dinero por paciente que los demás hospitales de la red pública. Esto no se dice, ¿no? Esto no aparece así. Esto no lo dice la tele. Sí, lo dice porque ha dicho lo que va a pagar por paciente. Mm. Y además del canon que va a pagar por paciente, que va a dar por esos pacientes, resulta que es bastante más elevado y el IPC va incrementándose año tras año. Mm. Y sin embargo, para los demás es bastante menos. Uh-huh. Y eso es que es público, lo ponen. Según él, es que los demás son todavía más caros porque los estudios comparativos no los pone encima de la mesa. No, estudios que se han hecho demostrándole que los otros sitios son más baratos no los pone encima de la mesa. Y además, ya veremos si realmente van a pagar. Bueno, sí, además añadir que existen experiencias ya en otros países de la Unión Europea, como pueda ser Reino Unido, cuando las políticas de Margaret Thatcher hicieron una privatización profunda de todo lo que eran los servicios públicos, y ahí sí que tenemos estudios. Ahí sí tenemos estudios de lo caro que ha salido privatizar la sanidad en este país, con lo cual creo que también si estamos en la Unión Europea, pues estamos para algo, y que hay que ver también y analizar otras experiencias en otros países. En realidad, lo que hay detrás de todo esto no es una optimización de los recursos, no es mejorar la rentabilidad. No se puede hablar de rentabilidad cuando estamos hablando de la salud de las personas. Lo que hay detrás de esto es un gran negocio. Claro. Para algunas empresas, entre las que están envueltas, pues o bien los políticos o expolíticos o bien los familiares de este político, de estos políticos, como pueda ser el caso de Capio con Cospedal, el marido de Cospedal, o como sucede igual pues con la reforma de la ley de costas, ¿no? Pues que pueda haber constructoras en las que también está el marido de Cospedal. Pero bueno, podríamos hablar también del sistema eléctrico, en los que Aznar ha sido consejero de Endesa, en los que Felipe González también de Gas Natural. Y claro, vemos una lo que llamamos esas puertas giratorias, que es lo que realmente nos está revolviendo las tripas a la ciudadanía. Es decir, es que están haciendo negocio a costa del malestar de todos los demás, ¿no? Porque lo que está claro es que para que vivan muy bien unos pocos, los demás pues tenemos que sufrir este tipo de políticas. Efectivamente. Curiosamente hablabas del tema de Inglaterra, que es el ejemplo, digamos, puntero, ¿no?, en lo que se refiere a privatización de la sanidad pública en Europa. El otro día hablábamos de un modelo alternativo. Los alemanes ya sabéis que son mucho más pragmáticos todavía en este tema, y el modelo alemán plantea una situación distinta. Es decir, no se crea un sistema privado de sanidad paralelo al público, sino que se utilizan las mismas infraestructuras. La diferencia está en que aquellas personas que quieren tener un seguro privado pagan a su seguro privado, y ese seguro privado directamente utiliza las instalaciones de los hospitales públicos, aportando una cantidad de dinero como entidad. Digamos que los seguros privados serían nada más que una gestora, que lo que utiliza son los centros. Esto provoca una serie de desigualdades porque la gente en Alemania se pone normalmente contrata un seguro privado, dado a que a partir de determinado umbral de sueldo que tengas, digamos, si pones superar determinados miles de euros anuales, tienes que pagar alrededor de un 50%. Entonces a la gente le sale más rentable no pagar a la seguridad pública y pagar la seguridad privada. Que al final estás utilizando el mismo hospital público, solo que tienes preferencia por delante de todos los demás. Esto crea una desigualdad evidente y mucho más grave. Aunque a priori los alemanes defienden el sistema, ¿no? Porque todo el dinero va al hospital público, eso sí. Tú, que eres rico, vas a tener el primer día en la lista de espera, y el que no tenga seguro privado, cuando le toque. Pues bueno, con respecto a esto, los alemanes también tienen mucho que decir. Me recuerda a la época del franquismo, donde teníamos las habitaciones de privados en los hospitales públicos, pues, ¿no? Exactamente, así es en Alemania. Y bueno, a esto me refiero con que la gente, concretamente de Occupy Frankfurt, que es con la que más contacto tenemos desde aquí de Madrid, es algo que han puesto en la palestra bastante. Es decir, es uno de sus motivos de queja. Si os parece, antes de cambiar de tercio y pasar, aunque no tenemos por qué abandonar la sanidad, podemos ir intercalando y meternos con el tema de justicia, vamos a hacer otro pequeño parón musical con otro tema de esta lista que os decía, en el que la unión hace la fuerza. Y esta vez nos vamos a ir mucho más cerca. No hace falta que nos vayamos a Estados Unidos. Aquí en nuestro país también tenemos ejemplos de cómo dos artistas con ideas o propuestas distintas pueden juntarse y hacer algo especial. En este caso, un viejo conocido del programa, también ha pasado por aquí un par de veces, el músico de Irún, Ferin Muguruza, se juntaba con unos jovenzuelos, allá en el año 98, DUT, otra banda de Euskadi, para hacer una propuesta que iba más allá de lo musical. Nosotros tuvimos la suerte de verla por aquellos años y tenían una propuesta en el escenario que recordaba un poco a la Fura del Svaus, ¿no? Con unos montajes con actores descolgándose por el escenario, una cosa bastante de impacto visual y con una propuesta en cuanto a las letras y al mensaje que querían transmitir de una política bastante fuerte y que desafiaba en su momento a lo que venían ya siendo todas las leyes o regulación sobre la apología del terrorismo, ¿no? Se jugaron bastante en aquella época y bueno, juntarse, ya os decía, Ferin Muguruza y DUT, se juntaron para hacer el tema El derecho a vivir en paz, que también levantó muchas ampollas también dentro de los independentistas vascos. Preparaban este tema para un disco tributo a Víctor Jara, pero partiendo de Ferin Muguruza, que era ya un abanderado del independentismo vasco, pues era algo que levantó bastantes ampollas. Pues la química, ya os digo, entre estos dos grupos fue buena y la colaboración al final se extendió a un disco, Irekia Teak, donde el estilo hardcore de los músicos de Hondarribia, DUT, se mezclaba con el mestizaje ya de la última época más reggae de Nuevo Gorriak y los primeros experimentos de Fermín con la música electrónica. El tema que vamos a escuchar, Bidasoa Fundamentalista, habla del famoso alarde de San Marcial, en el que las mujeres no podían desfilar como soldados, que era un papel reservado a los hombres, y poco a poco, a fuerza de luchar, las mujeres fueron consiguiendo más protagonismo dentro de este desfile popular. A día de hoy, el famoso alarde tradicional machista sigue contando con más adeptos que el mixto, pero bueno, hay dos y eso ya es un paso. Y podemos decir que de alguna manera Fermín y DUT pusieron su piedrecita. Bidasoa fundamentalista, Bidasoa fundamentalista. Bidasoa fundamentalista, Bidasoa fundamentalista, Bidasoa fundamentalista, Bidasoa fundamentalista. Irunen zuko takizun hau fundamentalista. Vida soy fundamentalista. Vida soy fundamentalista. Vida soy fundamentalista. Inoiz ez! Inoiz ez! Inoiz ez! Barrio Canino. Aquí seguimos en Agora Sol Radio, en Barrio Canino, y con una playlist musical también cocinada entre el Dr. Harry y nuestro emigrante Juan Franer Canino. Que, joder, la verdad es que ha vuelto el nivel musical aquí a Barrio Canino después de lo que hicimos en la semana pasada Roberto y yo. No, menos mal, tío. No, menosprecies. La música es música siempre, aunque se ponga lo que se ponga. A mí me alegra mucho que pongáis a Fermín Muguruza, porque es la única manera de oírle aquí en Madrid, es así en la radio. Es lo que estábamos comentando aquí a micro cerrado, mientras lo escuchabais todos los demás. Estábamos hablando de la situación que ya conocéis, porque hemos hablado también aquí con Fermín aquí en la radio acerca de todo este asunto de la pseudocensura. Sabes que viene, ¿no? Sí, lo sé. Al mismo sitio, en el último concierto que vimos juntos. ¿Tocará? ¿No tocará? ¿Aparecerá allí la policía en el último momento? En el cartel está. Últimamente ya no solamente le quitan a él del cartel, sino que anulan el festival entero. Antes por lo menos le impedían tocar a él, pero últimamente la cosa es a peor. Entonces la verdad es que yo así lo siento a veces por la gente que apuesta por él, porque al final se le cae el festival entero, tío. La sombra de Fermín es alargada, amigo. Madre mía, y la de los que lo censuran más aún. Ese es el problema. Bueno, pues volvemos a centrarnos de nuevo. Recordamos que estábamos hablando acerca de esta tremenda, esperemos que sea tremenda, marcha contra la Troika que se va a producir mañana día 1. Y bueno, estábamos hablando hasta este momento de lo que venía, una de las partes participantes de esta marcha, que es la marea blanca, ¿no?, de sanidad. Pero también tenemos, ¿hay marea de justicia? ¿Tiene un color la marea de justicia? ¿O directamente sois horizontales y cubrís a todos los demás? No, intentamos una marea de justicia, pero debido a que los fiscales y los jueces para la democracia, que son los que más están apoyando esta batalla ciudadana, pues no pueden estar adscritos a ninguna marea. Entonces decidimos que a título personal, pues los juristas no nos iríamos filtrando, ¿no?, en las diferentes mareas. Hemos tenido aquí a gente de la Asociación Libre de Abogados, que tuvimos una charla más que interesante, porque siempre que venir juristas aprovechamos, ¿eh? De todo lo demás, además hablas por la calle y tal, pero no te encuentras ahí, nunca te pones a hablar con una cerveza de derecho, ¿no? Y entonces cuesta. Y cuando eres a alguien, le explotamos ahí, le escribimos al máximo. Bueno, pues nos estás contando algo muy interesante durante el anterior tema. Vamos a profundizar un poco cuál es la situación peculiar de nuestro país dentro del tema jurídico y de cómo los recortes no son económicos en este caso, aunque afectan también a la economía, pero son recortes de libertades realmente, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, pues por hacer un poco la historia jurídica de cómo se ha producido esta pérdida de derechos de los ciudadanos tan drástica, y cómo hemos pasado de una democracia a una dictadura del mercado. Pues el punto culminante fue la reforma la reforma del 135 de la Constitución. Entonces ahí es lo que algunos juristas, por ahora minoritarios, ¿no?, consideramos el golpe de Estado, ¿no?, lo que justifica una revolución democrática. Es decir, el PSOE y el PP se cargaron el Estado Social de Derecho, que se construyó en España en los años 80, a espaldas de la ciudadanía. Y entonces nos introdujo en una dictadura de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque el 135 lo que decía es que a lo que habíamos llegado en la construcción del Estado Social era que nosotros teníamos unos derechos sociales, pero esos derechos sociales estaban condicionados a un dinero público, que es el que hacía posible unos servicios públicos que garantizaban estos derechos de ciudadanía, ¿no? Pues el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente adecuado. Con la reforma lo que se hizo es decir, bueno, el dinero público ahora va a ir destinado a pagar una deuda. Y una deuda externa, además, que como estamos diciendo, y como ya diferentes cátedras de las universidades españolas, cátedras de Derecho Constitucional en Madrid, sobre todo los de Cabo, Pisarello en Barcelona, cátedras de Filosofía del Derecho, yo estoy en Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, cátedras de Economía, pues como son pues Juan Torres, Carlos Berzosa, empezamos a explicar que lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, claro, él permitió lo que luego cada viernes a golpe Real Decreto nos iban demoliendo. Entonces, claro, para los economistas, ellos lo explicaban a su manera. O sea, decían, bueno, aquí manda la economía, hemos llegado a una economía financiera, pues de que os asustáis. Pero claro, para los de mi generación, que nosotros llegamos a las facultades de Derecho en los años 80, nos explicaban el Estado Social, nosotros no lo creímos, el Estado Social. Los hemos experimentado, porque yo he estado ejerciendo hasta que la titularidad de la universidad me ha impedido ejercer los tribunales, pero he seguido como responsable de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad, en contacto con Fiscalía y tal. Claro, a nosotros nos sorprende, porque decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que el Poder Ejecutivo se convierta en legislador y nos esté modificando leyes orgánicas todos los viernes y dejándonos? Entonces, esto fue lo que lo permitió. Es decir, a partir del 135, como la prioridad es pagar una deuda, pero claro, ¿qué deuda? Una deuda que nosotros consideramos, este grupo de juristas, por ahora Mundo Diario, que es una deuda ilegítima. Yo estuve dando una charla la semana pasada en la Facultad de Derecho, y antes de ello pues estuve hablando con los catedráticos de civil y con los catedráticos de mercantil, porque claro, esto es, aquí se junta todo, ¿no? Claro. Entonces, para tratar de explicar cómo es posible que los niños estén pasando hambre, porque los comedores públicos se han suprimido, y entonces esos niños, a lo mejor, eran la única comida que hacían. ¿Cómo es posible que estén nuestros hijos, que son las generaciones mejor formadas, estén todos en paro? ¿Cómo es posible lo que está a punto de pasar, que es la modificación de la ley de régimen local, que eso ya va a ser la siguiente demolición? Lo que va a pasar con eso es que las competencias municipales, pues que son la mayoría de las competencias de la mujer, de los problemas que tienen los municipios de drogadicción, por ejemplo, los centros sociales, todo eso va a desaparecer. Entonces va a haber un interventor que es el que va a controlar esto. Para ti sí, para ti no. Entonces, claro, ¿por qué? Porque los ayuntamientos tienen que decir si ellos están en condiciones de pagar una deuda. Como la mayoría no están en condiciones de pagarla, porque es una deuda, además, que una gran parte de los alcaldes están imputados por la connivencia que ha habido entre la burbuja inmobiliaria y todo el negocio financiero con los alcaldes. Claro, es una deuda tan grande que la ciudadanía no ha tenido nada que ver, que desde el punto de vista jurídico nos sorprende tanto como que ahora mismo en Murcia, yo creo que eso es toda España, tengamos a funcionarios públicos en distintas consejerías, por ejemplo en Bienestar Social, gestionando fondos públicos cuando están imputados por 3 y 4 delitos de fraude fiscal, malversación de fondos públicos, y los tenemos otra vez gestionando nuestro dinero. ¿Cómo es posible, como juristas, que nuestro dinero se le hayamos dado a los bancos cuando los bancos no están haciendo nada por la ciudadanía? Porque nos hemos metido en un modelo mercantil, y eso ha pasado. El otro día, hablando con el catedrático de Derecho Mercantil, con Fernando de la Vega, porque claro, cuando uno solo lo ve y dice, tengo que hablar con el otro para ver si esto es verdad, ¿no? Lo que ha pasado realmente es, cuando yo estudié Derecho Mercantil, que es el que nos domina ahora, era un derecho solamente para los comerciantes, al margen totalmente de la estructura social. Ellos tenían sus propios tribunales, y cuando ya nació la democracia, el Estado social, ¿no?, el Estado capitalista, se cogió el derecho mercantil y el Estado lo hizo suyo. Desde ese momento hasta ahora, el derecho mercantil ha desplazado al derecho civil, ha conquistado, y la estructura social está basada en ese derecho, pero es que ese derecho no está pensado para las personas. Por eso no funciona, lo dicen los economistas, ni a nivel económico, es que no está pensado para eso. Entonces, por eso a nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo puede ser que las viviendas, que los alimentos, que la salud esté en la bolsa, esté en paquetes financieros? ¿Cómo puede ser eso? Porque se está gestionando con un sistema económico que está hecho para eso, pero y por eso han desplazado a las personas. Pero eso a mí no me convence, porque lo que explicamos en la Facultad de Derecho y lo que todos nosotros tenemos conciencia es de que teníamos unos derechos de ciudadanía. Pero es que eso es cierto. Es que eso está en el título 1 de la Constitución. Hay un conflicto, pues. Hay un conflicto gordo. Hay un conflicto. Claro, esto que estás contando, efectivamente, es la base de lo que nos reúne hoy aquí. Porque esto no es solamente afecta a nuestro país, tal y como estabas comentando, sino que afecta, y no te digo ya a Europa, sino al mundo entero. Al mundo entero. ¿En qué momento perdimos el rumbo? ¿En qué momento pasó esto? En nuestro caso parece que hay un punto claro, que es la inflexión en la transición y cómo se hizo la transición y cómo veíamos hasta ahora. Parece ser que en otros países iban un poquito más avanzados, ¿no? En los 60 ya empezaban a hacer todo este tipo de cosas. Desde luego que es un asunto que no sé cómo lo veis vosotros, pero ¿es reversible? ¿No es reversible? ¿Cómo lo veis? Bueno, lo que está claro es que el actual modelo no funciona y que tendremos que ensayar otros. No tenemos una hoja de ruta bien definida, pero lo que está claro es que hay que trabajar en esa línea. Los resultados los podemos ver todos, ¿no? La sanidad nos afecta a todos, la educación nos afecta a todos, el desempleo, si no nos afecta directamente, nos afecta indirectamente, porque tenemos un hijo, un sobrino, un vecino que está pasando por esa situación. Aquí, pues Teresa acaba de terminar de hablar, sé que está dando de comer a varias familias en su bloque, familias completamente normales hasta hace dos días y que tienen que se tienen que solidarizar entre unos y otros para salir adelante. Todo lo que decían que el comunismo nos iba a llevar a, está sucediendo con ese capitalismo, ¿no?, feroz, que nos está afectando a todos. Y no tenemos fórmulas secretas desde Mareas Ciudadanas, pero haremos lo posible por intentar cambiar el rumbo de las cosas. Y creo que esto está calando en la ciudadanía, que la gente se siente muy ofendida por los dirigentes políticos, por los casos que estamos viendo de corrupción, que yo no digo que abarque a todos los políticos, pero sí unas élites que están perjudicando gravemente a gente que se dedica a la política dignamente y en el mayor de los casos de manera altruista, porque yo vengo de un pueblo y sé que en los pueblos no, la mayoría de los concejales y concejalas que se dedican a esto no cobran absolutamente un duro por ejercer esa labor política, y no son comparables con un Bárcenas, no son comparables con Cospedal y no son comparables con otros dirigentes políticos que realmente son los que nos están llevando al precipicio. Son élites y tenemos que hacer lo posible por unirnos tanto todas las fuerzas políticas que están en contra de ese capitalismo como los movimientos sociales y las plataformas. Independientemente de las diferencias que podamos tener, porque no es fácil, lo que decíamos antes, confluir, yo creo que debemos ser lo suficientemente inteligentes como para trabajar por objetivos y dejar los matices ideológicos o los matices de funcionamiento cada uno dentro de esos grupos, porque el enemigo es fuerte y llevan controlando y monopolizando este sistema y este modelo durante muchos años, ¿no? Sí, claro, también hay gente. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Y el enemigo es fuerte y hay que luchar con todas nuestras fuerzas y de alguna manera eso, buscar puntos de unión en vez de puntos que nos diferencien. Porque si no, no vamos a tener éxito, no va a funcionar. Yo creo, de todas formas, que estamos ante una crisis sistémica. No vamos a volver a lo que había. Es decir, estamos ante el principio del fin de la civilización industrial. El petróleo barato se ha acabado. Ya no va a haber energías fósiles baratas. En España es terrible porque el 70% del déficit de la balanza exterior se debe a la importación de petróleo y gas natural, cuando tenemos sol en abundancia. Y no se no se desarrollan las energías renovables por la presión del oligopolio que forman las cinco grandes compañías eléctricas, en cuyos consejos de administración están señores como Aznar o Felipe González. Sí, los famosos UNESA. Y claro, entonces quiero decir que está todo muy, muy relacionado, ¿no? Es decir, que es una crisis política, económica, financiera, de legitimidad de la democrática, pero es también una crisis sistémica y una crisis del modelo energético y productivo. Y no vamos a volver a lo de antes. Es imposible. Es imposible. Habrá que buscar otras alternativas, no solamente políticas, sino también pues a través de lo que se llama la economía del bien común, ¿no? De las monedas locales, de todas estas iniciativas que están creciendo en los márgenes del sistema, en las grietas del sistema, y que van a tener que desarrollarse sí o sí, porque es que es casi una cuestión de supervivencia para mucha gente. Madre mía. Tenemos aquí, nos hemos plantado al borde del abismo. Ha habido la gran revelación, sabemos por qué es. Hay un modelo que estaba gestionando nuestra vida y que no es el que le corresponde, y gracias a esto, amigos, estamos al borde del abismo. El fin de la civilización industrial, no de la civilización humana. Bien. No vamos a acabar el programa aquí, porque desde luego si no ya nos quedamos aquí y no salimos. Vamos a escuchar un tema, vamos a tomar aire y vamos a ver qué es lo que se va a hacer y qué es lo que vamos a hacer para cambiar el rumbo de esto. Vamos a poner un tema que os va a animar un poco. Es un tema de dos músicos que conoceréis. Por un lado, Billy Bragg, el gran cantautor británico, y Wilco, el grupo que, bueno, iba a decir el grupo de moda, lleva ya unos cuantos años de moda, los grandes rockeros del momento, o que ya son clásicos, diríamos, a pesar de su juventud. Vamos a oír un tema del año 99, y os voy a contar un poco cómo surgió. En 1997, encontraron unos textos de la hija de Woody Guthrie, más ilustre todavía cantautor estadounidense, encontró unos textos que, a modo de poemas, su padre había dejado. Billy Bragg, gran cantautor también político y muy afiliado a todo movimiento de izquierda que se mueva en el Reino Unido, y gran admirador de Guthrie, se puso en contacto con la hija, encontró estos textos y andaba buscando la forma de darle la vuelta, ¿no? Y darle, pues, cómo podía hacerle, ponerle música. Se encontró en aquella época, en el año 97, con Jeff Tweedy, el líder de Wilco, que estaba bastante desencantado con el ritmo, el destino o el rumbo que estaba tomando su banda, ¿no? No sabía muy bien por dónde iban, habían innovado dentro del country estadounidense, pero no sabían muy bien qué hacer. Se encontraron y les unió la pasión por Woody Guthrie. Entre los dos pergeñaron una forma de ponerle música a medio camino entre lo que sería un rock más fuertecito y una música de cantautor clásica, y le salió un discazo. Se llamó Mermaid Avenue, quedaron muy contentos. Y pues hicieron dos años después la segunda parte. Como había 30 textos, pues vamos a hacer más canciones. De este segundo álbum, del año 99, el Mermaid Avenue Volumen 2, os vamos a poner un tema que es bastante animado, bastante cañero, y que desde luego nos va a rescatar un poco de este agujero negro donde nos hemos metido. Es un tema de, ya os digo, de Woody Guthrie. Ya sabéis que este cantautor tampoco se cortaba nunca un pelo, y este tema se llama All You Fascists Bound to Lose, que es algo así como: vosotros fascistas todos estáis condenados a perder. Y os voy a leer un trocito de lo que leía, de lo que escribía Woody Guthrie en el año 42, estoy diciendo, hace ya, ha llovido. Y decía algo así como, en la letra, traduzco con mi inglés, mi español magnífico, gente de todos los colores, dice, people of every color, gente de todos los colores marchando brazo codo con codo, dice, cruzando esos campos donde 1 millón de fascistas han caído. Vosotros, fascistas, estáis condenados a perder. Billy Bragg y Wilco. Tell all you fascists, you may be surprised. People all over this world are getting organized to bound to lose. You fascists are bound to lose. Race hatred cannot stop us. This one thing I know: the poll tax and Jim Crow and greed have got to go. You're bound to lose, you fascist, bound to lose. take my union gun. Gonna end this world of slavery, for this war is one you're bound to lose. You fascists are bound to lose. Are you fascists about to lose? You fascists about to lose. You fascists about to lose. You're about to lose. You fascists about. Are you fascists about to lose? You fascists about to lose. You fascists about to lose. You're about to lose. You fascists about to Barrio Canino. Aquí seguimos, Dr. Harry, con Dr. Harry aquí en Barrio Canino en Agora Sol Radio. Y estamos hablando de las mareas ciudadanas, como decía ahí el Dr. Harry, un montón de personas de un montón de colores, todos unidos y pasando por los campos en los que habían caído millones de fascistas. Que esto era una letra de Billy Bragg, pero podría haber sido una profecía... No, de Woody Guthrie era. De Woody Guthrie, adaptada por Billy Bragg, que podría haber sido perfectamente una profecía de Nostradamus, tío. Ya veremos, a ver. Claro, es que además estás aquí hablando de las mareas ciudadanas y de todos los colores que las representan, ¿no? Y salgo aquí fuera al Centro Social Seco y me encuentro un montón de gente vestida de rosa, porque también hay una marea rosa, que es la que representa al Centro Social Seco hoy en esta marcha rosa que al final del programa comentamos, porque hoy aquí también estamos aquí de celebración en el Centro Social que acoge las emisiones y la ubicación física de Agora Sol Radio. Así que hay mareas de todos los colores y mañana esas mareas ciudadanas se van a dar la mano aquí en Madrid. Exactamente, esa es la clave. Estábamos hablando ahora mismo, mientras sonaba este tema de Billy Bragg y Wilco, de que esto no podía quedar así. Habíamos llegado a un punto de estamos... Dios, es horrible, el borde del abismo. No, hay que organizarse, hay que luchar. Y entonces yo, cuando estábamos hablando a lo largo de todo lo que hemos ido comentando en esta tarde, se me ocurrían que se nos plantean dos caminos, a ver qué os parece. Por un lado, ha quedado bastante claro, sobre todo además en Sanidad y en Justicia, nos habéis dado las claves de que se está hablando, los profesionales hablan entre ellos, se dan cuenta de que hay un problema. Luego entonces ya hay una concienciación a nivel profesional. Empieza a haber una concienciación a nivel popular, es decir, creernos, saber que tenemos un problema y creer que podemos vivir, o sea, que podemos tirar adelante, que podemos salir adelante con todo esto. Entonces, a mí se me ocurre que hay una forma de organización, de luchar, que es organizarte y buscarte las castañas, o la forma de vivir en esta debacle comercial o mercantil en la que vivimos, y por otra parte, organizarte en una lucha en qué se puede hacer en cada uno de los campos profesionales para sacar o ofrecer la máxima resistencia a esta invasión de lo público, ¿no?, que se nos plantea. Estabas comentando algo ahí bastante interesante. Cuéntanos, a ver. Yo creo que un arma de lucha importante ante lo que nos está haciendo la Troika y nuestros gobiernos, que es desposeernos de derechos, con los cuales, si a tú una persona la desposees de derechos, quiere decir que la dejas sin armas para luchar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es empoderarnos y decir que nosotros tenemos unos derechos fundamentales que nos están violando, y nos están violando nuestros poderes públicos, y eso no puede ser. Entonces, tenemos que tener todos los ciudadanos claro que todos tenemos un derecho fundamental de primera generación a la vivienda, a la electricidad, al agua, al medio ambiente adecuado, a la educación, y que según el nivel civilizatorio, nosotros tendremos que estar ya en los derechos ecológicos. Entonces, si nos quitan los derechos sociales, no podemos tener derechos ecológicos, porque no puede ser un planeta verde por unos cuantos, porque eso es lo que nos está llevando a donde estamos ahora, que no podemos firmar un acuerdo que sustituya a Kioto. ¿Por qué? Porque no decimos los ciudadanos, nuestros representantes, deciden las cuatro multinacionales que son las dueñas del mundo. Entonces, frente a eso, tener conciencia de que nos están quitando nuestros derechos impunemente. Entonces, la lucha ciudadana es la conciencia de todos, empoderarnos de que esos derechos los tenemos. Y si... el Tribunal Constitucional o el Tribunal de la Unión Europea, a lo máximo que pueden llegar es a decirnos que somos consumidores o como inversores, y ahí estamos procesando, decirle que nosotros somos ante todo ciudadanos, porque los ciudadanos nos unen a todo, y ese proceso ya lo hemos vivido, y nosotros empezamos el siglo XXI exigiendo derechos ecológicos. Entonces no podemos retroceder, porque de eso no solamente dependen nuestros hijos y dependemos nosotros, sino depende el futuro de la humanidad, y no lo vamos a cargar por cuatro o por cinco, que en el fondo son los que viven de las armas y los que están dominando el mundo. No podemos rebelarnos ante eso, porque no solamente ya es ilegítimo, es injusto y es ilegal, sino que es irracional al nivel cultural que tenemos consentir esto. Claro, aquí se plantea, hasta este punto llegamos, ¿no? De decir, bueno, nos han quitado los derechos, retomemos, no retomémoslos, son nuestros, los derechos los tenemos. Y entonces te dicen, vale, ten tus derechos, pero sin dinero, ¿no? Te hacemos una serie de presión fiscal, en este caso en forma de rescates, que han ido colocando a los diferentes países, y esa presión económica es la que muchas veces, supongo que a la mayor parte de nosotros, nos impide darnos cuenta de cuáles son tus derechos, tu casa o tu tal, cuando en realidad lo que tienes es una deuda pendiente con una entidad financiera o con quien sea, ¿no? No debemos olvidar, yo creo que es el mensaje esencial, que a pesar del dinero que debas o dejes de deber, eres un ciudadano con derechos. No eres un... ni eres una persona que tiene un préstamo, ni eres una persona que tiene dinero. No, eres una persona, ante todo, ciudadano, y tienes derecho a todo esto. Esto yo creo que es el principal mensaje que mañana se plantea en la marcha, ¿no? El empoderamiento popular, esta palabra que últimamente se escucha mucho, empoderamiento nuestro, porque ellos ya lo tienen. ¿Cómo se plantea la marcha de mañana? ¿Cuáles son las constantes o desde dónde va a partir? ¿Cómo se está planteando? Bueno, pues aquí en Madrid, bueno, hemos dicho que hay convocatorias en distintas ciudades y países, pero aquí en Madrid el recorrido está trazado desde el Congreso. La movilización se llama o sale bajo el nombre Scratch a la Troika, con lo cual va a haber distintos scratches a lo largo del recorrido. Se puede ver en el blog de Marea Ciudadana, pero lo voy a explicar ya que estamos aquí aprovechando. Pues la primera parada sería, o el punto de salida sería, el Congreso, donde hay que acudir bien con pitos, con panderetas, cualquier artilugio sonante, despertadores, se llama Despierta al Congreso, y la idea es eso, ¿no? Pues dar una sacudida al Congreso de manera simbólica, obviamente. La primera parada o segunda sería la bolsa. Ahí hay preparado, bueno, que se lleven los participantes pues bolsas de plástico para estallar la bolsa. O sea, consistiría estallar en estallar la bolsa. Simbólico. La tercera parada sería el Banco de España. Allí, bueno, habíamos pensado distintas cosas, pero finalmente va a ser pedorretas, cortes de manga al banco, cada uno inventiva. Sí, vamos, que se desahogue, ¿no? Cada uno que se desahogue como pueda. Y terminaremos el recorrido frente a la Comisión Europea en Castellana 46. Y allí terminaremos también con el último y más llamativo escrache, que será un calvo colectivo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo y a la Comisión Europea, que hace oídos sordos de una ciudadanía pues que está hasta el cuello y que está exigiendo que se le escuche. Y lo más importante de la movilización no son ni los escraches ni la movilización en sí, que en la que tenemos un espíritu positivo, puesto que nos han dado su apoyo distintas organizaciones sindicales, partidos políticos, Marea Rosa, que tenéis hoy como día especial aquí en Centro Social Seco, Marea Sanidad, Marea Educación, la PAC, los 300 colectivos que antes apuntaba Ramón, sino que queremos que sea un comienzo de un proceso descentralizado, inclusivo y participativo, y queremos crear cultura y construir colectivamente, pues uniendo nuestras fuerzas y acciones, protestando internacionalmente contra la troika. Queremos llamar la atención atención de la troika y decirles que esto es el principio, pero que vamos en serio, ¿no? Que aquí empezamos a sacar los dientes, pero que si hace falta morder, puesto que estamos en Barrio Canino, sí, señor, pues morderemos. Siempre con alegría, ¿eh? Porque a la revolución hay que ir con alegría, y el que diga que hay que ir con caras serias, pues como decía una cita, ¿no? La próxima revolución se hace bailando, no será mi revolución. Sí, señor. Y por lo menos que no nos roben la alegría y las ganas de luchar, ¿no? Y ya faltaría más, ¿no? Y añadimos nosotros que no solamente vamos a bailar, sino que además vamos a enseñar el culo. Y nos vamos a quedar bien a gusto con el tema. Sí. No sabía que la manifestación de mañana acababa con un calvo colectivo, pero ahora me apetece más ir todavía. Porque esto de enseñar el culo es una cosa que siempre nos ha gustado bastante por aquí, sí, en Barrio Canino. Sí, en las manifestaciones no hemos podido hacerlo todavía mucho, pero todo es empezar. Mañana es un buen día. Mañana es un buen día para ello. Es una costumbre, hombre. ¿Dónde has dicho que era el calvo colectivo? El calvo colectivo es frente a la Comisión Europea. Es bien. El recorrido final será en el acto. Bueno, pues van a participar diferentes colectivos internacionales, tanto de Grecia como de Portugal, de distintos puntos de la geografía española también, y de distintas mareas, las más significativas, como hemos dicho. Pero bueno, pues aprovechar la oportunidad que nos habéis dado, pues para llamar a todas las personas, con o sin partido, con o sin trabajo, con o sin esperanza, a unirse a esta propuesta para mañana, el 1 de junio. Y apremiamos tanto a organizaciones políticas, movimientos sociales, sindicatos, partidos, colectivos, grupos informales a unirse a esta jornada internacional, porque, como decía antes, es importante que estemos unidos con objetivos comunes que tengan por encima de cualquier otra cosa como motivo principal a las personas. No podemos estar doblegados por los mercados y bueno, pues hay que seguir ampliando alianzas tanto a nivel nacional como internacional, y somos conscientes de que solo la suma de nuestras voces podrá detener las nuevas oleadas que se están preparadas también de recortes, ¿no? A mí se me ocurría una pregunta que teníamos en la recámara. O sea, había este Juan que decía aquella célebre frase, ¿no? Esta de Dios salve a la reina, decía, y nos muy inspira. Apropiada también. Claro, claro. Sí, claro, en este caso además viene al pelo. Dice, si Dios salva a la reina, en este caso que estamos planteando, ¿quién salva a las personas? La pregunta tiene una respuesta clara que hemos dejado sobre la mesa. Las personas. Exacto. Es... No, y de hecho yo creo que todos estos movimientos sociales están suponiendo un cambio también en la conciencia de las personas. Los partidos políticos cada vez están más debilitados y la gente ha empezado a encontrar fuerza en plataformas como la de Afectados por la Hipoteca o en plataformas como la Sanidad, que a las que están llegando, con las que estamos presionando en los distintos, estamos llevando esas firmas a la Comisión Europea. Aquí es imposible el establecer cualquier tipo de diálogo, debate con el gobierno. Estamos empezando, pero vamos en serio, como decía antes. A mí se me ocurría en un mundo utópico y mágico de ponis rosas y todo así mágicos, que sería posible, os lo planteo a ver cómo lo veis, que llegue un momento en que la desvinculación de lo que llamamos administración superior o de gobierno, la desvinculación con la realidad de la calle sea tal que en un momento determinado, puesto que tenemos una plataforma, una red que están funcionando ya a nivel profesional y a nivel social, que la gente se autogobernara, de repente, esto lo veis, es un mundo utópico y mágico, ¿no? Es decir, si los profesionales de la sanidad se autogestionan y se autorregulan, si los juristas se autogestionan y se autorregulan, si la sociedad se autogestiona y autorregula, en un momento determinado dices, ¿para qué queremos un gobierno? ¿Para qué queremos a los bancos? Hay experiencias muy interesantes de autogestión. Lo que pasa es que llevarlo a un nivel... A nivel popular, a nivel país. A un nivel, claro, a un nivel país. Millones de personas, claro. A un nivel país, pues sería complejo. Pero lo que está claro, como decía antes, es que este modelo no funciona. Y entre todos tendremos que construir uno. Pero ese modelo que construyamos no puede estar decidido por unos pocos políticos. Ahí tenemos que estar las personas. Y eso es lo que estamos reivindicando. Una democratización pues de las maneras de llevar las cosas, y creemos que otro modelo es posible y que entre todos lo tenemos que construir. Yo creo que que de, como de todo hemos decidido que vamos a acabar bien y vamos a sacar una parte positiva, claro que sí, de esto tan horrible, creo que ya que hemos avanzado en un punto y es en el que nos hemos dado cuenta que no podemos dejar a los políticos que gobiernen y que lo hagan todo por nosotros. Efectivamente, ellos tienen que gobernar, pero hemos vuelto a retomar las calles con las asambleas, con las asociaciones, y eso que tuvimos en un momento se nos olvidó y lo perdimos. Y bueno, pues parecía que como todo es democracia, tampoco necesitábamos, ya tenemos los gobernantes, nos van a gobernar, y poco a poco han ido, pues vulgarmente, metiéndonos la doblada. Sí, sí, sí. Y aquí sí hemos llegado. Entonces creo que ya hemos avanzado. Creo que nunca más nos va a volver a ocurrir esto. Esperemos. Yo creo que una cosa muy importante es que se tienen que ir los que están. O sea, nosotros nos podemos autoorganizar, nuevas formas, pero ¿qué conseguimos si el Poder Judicial, si la sanidad, si el poder político, en definitiva, está en sus manos? No nos podemos divorciar de ellos, ¿no? No, entonces tenemos que darle la vuelta en el sentido de que esa gente se tiene que ir, tiene que responder por lo que ha hecho, porque si no, no lo vamos a conseguir. Pero si somos más, ¿por qué es tan difícil a esta gente meterla en la cárcel? Yo llevo 10 años llevando derecho penal y empecé con 23 años y el dato no ha cambiado. En todas las cárceles, no de la región de Murcia, no de España, sino del mundo, más del 95% es población marginal. ¿Por qué? Si eso viene derivado de la pobreza. Y ahora lo estamos viendo en los barrios. Yo cuando veo a tantos críos sin trabajo, yo estoy acostumbrada a, cuando lleva el turno de oficio, a que la mayoría de la gente es joven. Pero esa gente, ¿qué va a hacer si no tiene un duro ni tiene acceso a...? Entonces no podemos olvidar que por mucho que nos organicemos, que está muy bien, esto hay que darle la vuelta. Bueno, pues hay que salir a la calle. Y vamos, parece que diciéndolo, así como por mucho que gritemos, puede que no les llegue. Pero bueno, como bien decías, una cosa es decirlo y luego si te falta se muerde. Ya veremos a ver dónde se les puede morder y dónde no. Bueno, pues no sé, ¿queréis añadir algo más? Bueno, estamos con un mensaje de optimismo, de lucha, de vamos a tirar para adelante y mañana vamos a decirlo bien alto y orgullosos. ¿Quién salvará a las personas? Pues nosotros mismos. Nosotros. ¿Quién salva a los perros? No nos van a quitar lo que es nuestro. Somos perros callejeros y no muy sin collar, amigo. Bueno, pues animar a todo el barrio, a Barrio Canino, a la Marea Rosa y a todas las mareas a estar mañana con nosotros en la calle y a empezar a intentar, pues eso, mandar un mensaje a los que lo tienen que recibir, ¿no? A, como decíamos, a la Troika, al Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea, pero también a los gobiernos cómplices. Uh-huh. Y hay mucho que hacer. No podemos tampoco consentir que un gobierno como es el actual, con solamente el 30% de los votos, nos esté tratando como si fuésemos nada y esté haciendo caso omiso a los distintos problemas que está planteando la gente sobre la mesa. Así que mañana todos a la calle, chicos y chicas, yeah, os esperamos. Os recordamos mañana, cuando decimos mañana, para la gente que no estáis en claro, directo y estáis con el podcast, cuidadín, estamos hablando del sábado 1 de junio, aquí en Madrid, concretamente la concentración es a las 6:30 de la tarde, en la Plaza de Neptuno, en el eje Prado Recoletos, que le gusta decir a los del tráfico. Fantástico. Sí, porque luego ya sabes que Neptuno tiene un aforo limitado y esto acaba siendo al final un despiporre. Hay gente por todos los sitios. Hay que buscar el color que más te guste y unirte a la marea que te más te mole, donde más a gusto te sientas. Y bueno, pues está todo el mundo invitado ahí. Los que estéis escuchándonos en otras ciudades o a través del streaming ahora en directo, pues seguro que cerca de vuestra ciudad también tenéis algún punto de referencia. Hay un blog, mareaciudadana.blogspot.com.es, en el que hay un mapa en el que vienen señaladas con bastante detalle todas las concentraciones que tienen lugar en todas las ciudades y en otros países. Así que podéis daros una vuelta por ahí. Los que no podáis estar en ningún sitio, por alguna razón. También hay otras radios comunitarias, radios libres, también aquí en Madrid, que están organizando también un streaming, una cobertura de lo que va a ocurrir en Madrid y también de otras ciudades. Así que también os avisamos de que la gente de OMC Radio va a estar haciendo una cobertura de la manifestación, fundamentalmente de la manifestación de Madrid, pero también va a haber conexiones con otras ciudades. Esta es la radio libre comunitaria de Villaverde y bueno, van a estar a partir de las 6:30 de la tarde y más o menos va a durar hasta las 9:30 o hasta cuando la situación lo pida. Y, hasta que el cuerpo aguante. Sí, sí, sí, sí, hasta que la emisión les dure ahí. Si queréis escucharles, omcradio.org y bueno, pues ahí están trabajando los compañeros de Onda Merlín Comunitaria, por eso se llama OMC. Merlín. Pues nada, ha sido un placer teneros hoy ahí con nosotros y así en el barrio canino. Esperemos que mañana nos veremos, a ver si nos vemos en el calvo final comunitario. Y nada más, un abrazo y encantado de que hayáis estado aquí. Muchas gracias. Y bueno, si os parece, escuchamos otro temilla más de esta lista mágica. Sí. Y además este también te gusta. Este te lo he puesto a ti mucho, Juan Carlos. Sí. Te he dado la plasta bastante con este tema. A mí me cautivó la primera vez que lo oí y fíjate que yo no sabía mucho de esta música. Os voy a decir, en el año 98, los tres artistas masculinos más grandes del momento, fijaos lo que digo, dentro de la música raï es la música de protesta propia y oriunda de Argelia. Y os voy a decir masculinos porque estamos dejando fuera a grandísima Cheikh Harimiti. Si no conocéis a Cheikh Harimiti, ya estáis buscando cosas de Cheikh Harimiti, la gran dama del Rai, ya fallecida hace unos años, magnífica cantante. Bueno, pues os digo, los tres artistas masculinos, quitando a esta gran dama, que eran en aquel momento Cheb Khaled, Rachid Taha y Faudel, estos tres artistas hicieron una barbaridad en el polideportivo, es decir, Palacio de los Deportes de Bercy en París. Juntaron, no sé exactamente cuál fue la cifra, pero os puedo asegurar que eran más de 10.000 personas lo que había allí de público, de toda la, digamos, nación argelina y no argelina, el público francés, porque para esa época ya el Rai sonaba mucho en las discotecas de Francia y además estaba de moda en París, cuando está de moda en París ya sabéis que suena en todas partes. Pues juntaron allí a gran parte del público parisino y de alrededores para protagonizar una noche mágica. Hicieron un recorrido por la trayectoria musical de tres cantantes y aparte se pegaron una pasada, porque el concierto es bastante largo. Si queréis buscar los discos, veis que es un doble con más de 30 canciones, o sea que se pasaron cantando bastante tiempo. Hicieron un recorrido por toda la música tradicional y los éxitos de la música raï argelina. Aquello fue una noche mágica. Ya os digo que el disco se editó y pasó del triple platino, de no sé cuánto, porque la gente estaba encantada. Hoy vamos a escuchar un tema que para mí es especial dentro de este disco. Es Abdelkader. Es un tema que es propio de... Es un tema tradicional de Argelia, pero que acabó traspasando las fronteras de Argelia para convertirse en un himno de toda la nación islámica, vamos a decir. No es un tema que tenga relación con la religión, pero sí que todos los países del norte de África, desde prácticamente Pakistán hasta Marruecos, saben qué es Abdelkader, y cuando oyes Abdelkader sabes de lo que estás hablando. Digamos que, para que nos entendamos, sería como si tú estás en Laponia y escuchas a Manolo Escobar, ¿vale? Algo así. Pues a mí me gusta más Abdelkader, que quería decir que Manolo Escobar, eso ya van gustos. En cualquier caso, los tres artistas, ya os digo, Cheb Khaled, Rachid Taha y Faudel, se entregaron a fondo en este tema y cuando escuchéis vais a saber por qué. You are now about to witness the strength of street knowledge. Pues yo te voy a decir una cosa, doctor Harry. Yo en un momento dado de mi vida me leí El caballo de Troya, la novela esta famosa que tiene 200 millones de partes de JJ Benítez y que viajaban en el tiempo, tío. Y decía, ¿y a dónde viajamos? En la primera parte del libro. Y decían, a la edad de Jesucristo, ahí, pasión, muerte y resurrección. Una mierda iba a haber viajado yo allí, pudiendo haber viajado aquella noche mágica a ver a estas tremendas en ese conciertazo que estábamos diciendo aquí DJ Mon y yo, que eso debía ser un concierto, pero vamos. Tremendo. Es que además llevaban una, no sé, la filarmónica del Cairo o no sé qué. Hay unos cuantos músicos de cuerda, de Túnez y tal. Una pasada. Y se le iba a liar parda. Y decían, merci, merci, luego. Claro, claro, sí. ¿Quién pudiera viajar en el tiempo, tío? Hombre, sí. Pero bueno, yo qué sé. Están, los dos, todos están vivos, ¿eh? Por cierto, Rachita Gasa saca disco ahora, te lo advierto. Madre mía. En fin. Y ha dicho, más. Le entrevistaban y decía hace poco, ¿cómo es tu nuevo disco? Y dice el tío, es un puto disco de rock and roll. En argelino lo dijo, ¿verdad? Pues si quieres que te diga, esto de lo, estos tres grandes juntos en el escenario, a mí me evoca lo que va a pasar esta tarde aquí en la Marcha Rosa. Tres grandes en el escenario. Tres grandes en el escenario. El escenario es un camión rosa. que está aparcado ya aquí en la puerta del Centro Social Seco y que va a tener un equipo de sonido con el DJ Dr. Harry, aquí a las voces de Barrio Canino normalmente, ahí le tenéis. All right. Con Rafa Malas y con Gerard Soul Kitchen. Tres ejes distintos de música, yo creo que se van a juntar ahí. Vamos a dar cera hasta que el cuerpo aguante. No dejaremos que descanse nadie. Os esperamos a las 7 de la tarde, muy cerquita, enfrente de la Junta Municipal del Retiro. Metro Pacífico, ¿no? Metro Pacífico también, Menéndez Pelayo. Esto es a la altura del número 162 de la Avenida Ciudad de Barcelona. Y va a ser una manifestación festiva con pasacalles, que recorre un poco la zona sur del distrito Retiro y va a pasar por varios puntos emblemáticos para la historia de este centro social, que repasamos también hace un par de programas y que, bueno, pues además está legalizada, que esto a lo mejor os interesa también saberlo. Sí. Y, bueno, y hay que traer algo rosa en la medida de lo posible. Sí, sí, sí. He visto cosas muy extrañas aquí fuera del estudio hace un momento. He confundido a uno de los compañeros del Centro Social del Seco con Mickey, porque tenía unas orejas así rosas como muy grandes. En fin, pues ahí está. Y mañana os recordamos que estaremos en la manifestación del 1J, Pueblos Unidos contra la Troika. Y no hemos terminado de convocaros, porque mañana también día 1 y también el día 2 de junio tiene lugar en el Matadero de Madrid la Feria del Mercado Social. Una feria que va a contar con un montón de expositores, digamos, que están dentro de este tema de la economía solidaria, la economía social, y que estuve repasando un poco ahí quiénes iban a estar y quiénes no. Y la mitad de ellos han pasado por Barrio Canino. Entonces, creo que va a ser un encuentro con muchos amigos. No solamente ha pasado todos los que... Bueno, gran parte de los expositores que están en el Mercado Social, sino el mismo Mercado Social vino a Barrio Canino. El Mercado Social en persona vino aquí. Bueno, los gestores y organizadores en sí mismos. Y nos contaron la historia de los boniatos. Sí, señor. De dónde venía sí, el nombre, de la moneda del Mercado Social. Sí, señor. Y además el Mercado Social cuenta con un centro de medios en el que va a haber mucha gente de Agora Sol Radio y también de proyectos paralelos a Agora Sol Radio que están naciendo... Además, justamente hoy y mañana están ahí. Esto es el parto de nunca acabar. Le decíamos, ¿ha sido niño o niña? Decían, no, Ion Radio. Ion Radio, una nueva radio, amiga. Pues ahí van a estar y también vamos a estar Barrio Canino como tal, como somos. En la programación del centro de medios se extiende desde el sábado por la mañana a las 12 de la mañana durante todo el día, también por la tarde y el domingo también, por la mañana y por la tarde. Y Barrio Canino lo vais a tener, programa especial, hecho allí en directo, el domingo a las 12 de la mañana. Porque si hace 3 semanas nos saltamos un viernes, pues esta semana doble ración. Recuperamos las horas, como hago yo en el trabajo. Joder, recuperamos las horas. No somos nada, pero aquí con placer. Sí, sí, sí, claro. Además sí. Vamos a tener un invitado también ya de solera, uno que ha pasado por aquí por el programa entre 200 y 300 veces ya. Pues sí, estará con nosotros David García Aristegui, autor del libro ¿Qué hacemos con el trabajo? También van a estar con nosotros la gente del Ateneo Popular de Alcorcón, que tienen muchas cosas que contar. Esta gente se organiza un mundialito antirracista de fútbol, se hacen aquí pim pam, o algunos cuadrantes, tal, se dan ahí, bueno, van a estar ahí contándonos porque además ellos tienen una movida bien gorda con el ayuntamiento fascista de Alcorcón que les impide desarrollar sus actividades normales y además ponen en peligro el centro social ocupado de la escuela taller que lleva mogollón de tiempo, tienen vetado también su presencia en las fiestas que se llevan desarrollando desde hace millones de años. El domingo nos lo van a contar tranquilamente y también va a venir con nosotros un muy viejo conocido mío que además estuvo en mis albores radiofónicos acompañándome hace ya casi 20 años, tío. Madre mía, ¿de quién hablamos? Sí, pues estamos hablando de Juan Luis Pancorbo. ¡Hombre! Alias Pancorbo a secas. Sí, sí, sí, sí. Y que va a venirnos a hablar de la no sé cuánta décima muestra de arte en la calle del pueblo Vallecas. ¡Hombre! Unos días muy agradables en el que el Boulevard de Vallecas se convierte en un espacio multiartístico, pues con malabares, clown para mayores, pequeños, conciertos y una de las muestras culturales autogestionadas más potente de un barrio que está muy vivo, el pueblo Vallecas. Oriundos de Villa de Vallecas, arte oriundo de Villa de Vallecas. Amigos. Ahí está. Y Pancorbo nos lo va a contar en primerísima persona, porque él no solamente es que sea oriundo del pueblo Vallecas, no solamente es que participe de la muestra en persona, sino que es que él mismo es el arte. Dios mío. El arte. Es que Villa de Vallecas es a Madrid lo que Triana Sevilla, amigo. No te digo más. Por dicho eso y dicho ya todo lo que vamos a tener hoy, mañana y pasado y dentro de un rato aquí, pues ya nos podemos ir, doctor Harry. Mira, escucha. Te voy a decir el título de esta canción. Esta canción es de Willie Nelson, que está cantando con Snoop Doggy Dogg, el rapero. Y la canción se llama Roll Me Up and Smoke Me When I Die. Quiere decir, rúlame y fúmame cuando muera. ¿Y por qué? Porque Snoop Doggy Dogg y Willie Nelson se encontraron en Ámsterdam fumando porros y dijeron, ¿para qué vamos a hacer otra cosa? Hagamos una canción que explique lo que somos. Bueno, vamos a ir. Yo no me he traído nada rosa, pero me voy a la marcha rosa. Yo estoy enrojecido por el sol, así que vale. Y nada, os dejamos también durante toda la semana. Recordamos barriocanino.blogspot.com. Que además la semana pasada, doctor Harry, tú te lo perdiste, pero estuvo por aquí el compañero Chiro Colonna haciéndonos una entrevista que la vamos a dejar ahí colgada, porque como no se entiende nada, es todo en italiano ahí. Yo la he escuchado y me gusta el italiano. Pero mola cómo presenta el tema de Lola Flores, pena, penita, pena, en italiano. Exacto, cierto. Y si fuera una radio, sería A Corazón Radio. Es vero. Y si fuera un programa, sería Barrio Canino. Venga, que hasta la semana que viene, doctor Harry. Hasta la semana que viene. Y yo os voy a dejar con el último tema. Este tema que os voy a poner ahora, tenía ganas y ganas de ponerlo desde hace mucho tiempo. Me ha costado conseguirlo con una calidad de audio decente, pero hoy por fin lo tenéis aquí. Sabéis que somos en este programa muy, muy, muy, muy fans de nuestro ya perdido, desgraciadamente, Enrique Morente. Y sabíamos, y también sabéis que nos encanta el disco Mega, que hizo con Lagartija Nick, todos los proyectos que ha hecho Enrique Morente, que hizo a lo largo de su vida, nos han encantado y hemos intentado recuperar todo lo que hemos podido. Pero había uno que se nos resistía. Y es que Enrique Morente decía, hacía muchos años incluso antes de hacer el Omega, que a él le gustaban Sonic Youth. Dice, a mí estos chicos me gustan. Y dice, hacen ruidaco aquí, ¿no? Hacen ruidazo noise. Y tú, Morente, que eres flamenco y tan puro y tal, decía, no, a mí me gusta esta gente. Cuando Morente grabó el Omega, se dio cuenta de que aquello era posible, de que no solamente era una cuestión de hacer cosas raras y ruidillos, sino que se podía sacar algo con mucho sentimiento dentro del flamenco utilizando la música del rock. Y les propuso varias veces, les tentó a Sonic Youth varias veces hacerlo por cuestión de agenda, de problemas de al lado del Atlántico en que vives, pues les costó bastante encontrarse. Y en el año 2004, en la gira que Sonic Youth traía a España, el Sonic New Orleans, se encontraron. Se encontraron muy poco tiempo, les dio tiempo a ensayar ligeramente lo que querían hacer, pero fijaros lo que llegaron a grabar. Es el único testimonio que ha quedado de aquel encuentro. Este concierto o mini concierto que dieron en el Green Space de Valencia en el año 2004, y esta pieza que vamos a poner, que es un poco larga, dura unos 7-8 minutos, es un reflejo de qué se puede hacer cuando se encuentran dos grandes. Por muy poquito que ensayen, sale magia. Así que os dejo con esta improvisación de tema que hicieron Sonic Youth y Enrique Morente en el 2004, y hasta la semana que viene, amigos. Out.